Matuto, el del Potuto, no quiere apurarse ni un minuto. Matuto, deja el Potuto y trata de salirte de la cola. Caramba, es lo que pasa, que veo que no arrancas el cacharro. Matuto, suelta el Potuto y trata de arrancar en un minuto. El cacharro de Matuto no camina, le falta gasolina o tarapina. Yo espero llegar pronto a mi destino y ver la muchachita de mi amor. Matuto, suelta el Potuto y trata de arrancar en un minuto. Matuto, tira el garaje y echa gasolina de una vez. Echa gasolina, que quiero bailar. Déjese el Potuto, vamos a chacharear. Bailar, déjese el Potuto, vamos a chacharear.